Reto Friki. Dos amigos. Un reto. Y todo un universo de fricadas por descubrir. ¿Te atreves a participar? Dentro de poco, el primer reto. Ready Player One.